en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. En los últimos tiempos se vienen registrando reuniones, uniones que hacen a potenciar la capacidad que tienen las Defensorías del Pueblo de la Nación para ser más operativas, para ser más eficientes y para comprender mejor, en este caso, por ejemplo, las cuestiones regionales. Estamos en comunicación directa con el Defensor del Pueblo de Misiones, allí en Posadas, Marcelo Bairo, a quien saludamos, recibimos cordialmente y le pedimos que nos resuma un poco de qué se trata este convenio de cooperación regional entre Defensorías del Norte Grande. ¿Cómo le va, Bairo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes y toda la audiencia. Como usted bien dijo, este tipo de actividades, estos convenios que realizamos y tenemos entre distintas instituciones, sirven para fortalecer las instituciones de Defensoría del Pueblo, pero también sirve para darle una nueva herramienta de solución de los problemas, tanto a los defensores y a quienes realmente necesitan, que son los vecinos los que reclaman diariamente la intervención de los defensores. Y este convenio que firmamos entre los defensores del Norte Grande, que es un foro que se creó el año pasado en la ciudad de Corrientes, esta es la primera reunión que hacemos de los defensores del Norte Grande, firmamos un convenio en particular con la Defensoría del Pueblo del Paraguay. Este convenio fue suscripto por los defensores de la provincia de Formosa, José Gialuca, por el defensor del Chaco, Gustavo Cortido, con el defensor de la provincia de Corrientes, Miguel Alegre, por mí, en representación de la provincia de Misiones, y también fue suscripto por los intendentes de la ciudad de Posadas y el intendente de la ciudad de Encarnación, Paraguay. Este convenio, y además del convenio, la incorporación de la Defensoría del Paraguay como miembro del Foro de Defensores del Norte Grande, viene a crear un ámbito de debate, de discusión, de todas las provincias del norte argentino, porque este foro está compuesto también por las provincias de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta y de Jujuy. Uh-huh. Y próximamente tenemos la intención de incorporar también a la Defensoría de Bolivia. Realmente me parece muy importante este encuentro, porque en este ámbito podemos discutir problemáticas comunes que tenemos ya no como país, sino como región. No nos olvidemos que en esta zona de la República Argentina tenemos problemas con el dengue, por ejemplo, que también es una epidemia que está afectando al Paraguay y también tiene problemas la provincia de Formosa al respecto. Tenemos cauces de ríos limítrofes entre la Argentina y el Paraguay, en distintas provincias. Tenemos una importante migración, tanto de paraguayos que vienen a la República Argentina como de argentinos que viven en la República del Paraguay. Y así se van sumando distintas problemáticas que, al tener un canal de comunicación directo entre los defensores y a su vez tener el acompañamiento, como tuvimos en este caso, de las intendencias de Posadas e Encarnación, en el futuro se pueden resolver mejor muchos problemas. Bien, este foro, bien señalaba usted, acaba de concretar uno de sus primeros encuentros. Yo lo querría sustraer un poquito, Bairo, y llevarlo más a lo suyo, digamos, a Misiones, allí en Posadas, y que nos cuente un poco, nos actualice cuáles son los temas que en este momento son prioritarios y están sobre su escritorio. Usted está trabajando allí con ellos. Sí, por supuesto. Bueno, acá en la ciudad de Posadas, y debe ocurrir lo mismo en la mayoría de las defensorías del país, hay una variedad muy amplia de temas no es un tema en particular. Nosotros tenemos problemas con el agua corriente, o sea, la red de agua, hay muchos barrios que no tienen acceso a la red de agua, problemas sobre todo en el verano con la provisión de este elemento vital. Tenemos muchos problemas de tierra, hay mucha intrusión en todo lo que es en posadas y en misiones en general, hay muchísima intrusión de tierra, problemas también con gente que tiene escasez o falta de vivienda y que el Estado también tiene que acompañar a esa gente, porque el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y me parece que los defensores tenemos que también ayudar en este aspecto, y por el otro lado también cuidar la no intrusión y que el acceso a la vivienda sea por los canales correspondientes. Después tenemos muchos temas de problemas vecinales con los vecinos, que funciona muy bien dentro de la Defensoría del Pueblo una oficina de mediación vecinal. Con esta oficina de mediación está trabajando realmente muy bien, lo mismo que lo está haciendo en otras defensorías, como en Paraná, como en Córdoba, e inclusive como en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma. Y así se van sumando temas, y después tenemos algunas cuestiones más institucionales, más importantes. Nosotros hace pocos días logramos un acuerdo entre la entidad binacional Yaciretá y un importante grupo de vecinos de acá de la de una zona muy cercana al centro de Posadas por la instalación de un transformador de energía de alta tensión que se iba a instalar dentro de un barrio. Nosotros logramos, a través de la intervención de la Defensoría del Pueblo, que ese transformador se corra 200 metros y no quede pegado a ninguna vivienda. Y bueno, hubo una resolución muy favorable y buena recepción por parte de los vecinos de esta intervención. Y en general, como le decía, son tan variados los temas que a veces es muy difícil hablar de uno en particular, ¿no? Sin duda. Pero nosotros le agradecemos mucho esta síntesis que nos ha dado, que nos permitió acercarnos tanto al foro de cooperación regional como específicamente lo que ocurre allí. Marcelo Bairo, entonces, defensor del pueblo de Misiones, muchas gracias por su testimonio y nuestro mejor saludo. Bueno, gracias, un gusto siempre hablar con ustedes. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Un centenar de personas fueron condenadas en los últimos 4 años y medio por el delito de trata en el país. La mayoría son varones, de nacionalidad argentina, involucrados en casos de explotación sexual de mujeres pobres. Las víctimas afectadas resultaron en un 36% del Paraguay y en un 30% de la Argentina. En total, ya se llevaron a cabo 74 juicios, 65 de los cuales terminaron en fallos condenatorios y solo 9 con absoluciones. Los datos fueron revelados por el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la Unidad de Trata de Personas de la Procuración General de la Nación, que fue relanzada recientemente con nueva estructura, con el objetivo de mejorar la persecución del delito de trata en todo el país.